Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les informamos sobre el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 50. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura se inaugurará la exposición fotográfica Fe y Fiesta, el mundo rural de la Semana Santa. El Mushognina, o inicio del año andino, se celebrará en dos centros milenarios y sagrados cercanos a la ciudad de Quito. El cuarto festival de danza en cuerpo y alma se realizará en Manabí. Hoy se inaugura la exposición Fotografía Artística de Gabriel Fiachos en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. También se presenta el ensamble de guitarras de Quito en el Teatro Prometeo. En el ámbito internacional, el Festival Internacional de Guitarras se inauguró en Lima. Las postulaciones de la edición número 73 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015 se abren hoy en Caracas. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en la capital. Esta agrupación fue creada en 1993 y está integrado por 8 músicos que interpretan un variado repertorio que va desde la música renacentista hasta ecuatoriana de vanguardia. El ensamble se ha presentado en varios escenarios nacionales e internacionales como Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Fe y Fiesta, el mundo rural en la Semana Santa, es la exposición fotográfica que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles con Patricia Robalino. La artista María Teresa García presentará su exposición fotográfica Fe y Fiesta, el mundo rural en la Semana Santa. Se realizará en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta oportunidad, la muestra nos va a permitir asomarnos a las ventanas de sus imágenes para conocer el desarrollo de esta festividad litúrgica en las parroquias rurales cercanas a Quito. A través de sus fotografías, entenderemos el proceso de preparación y desarrollo de estos rituales. Pero dejemos que Jimena Carcelén, coordinadora de esta muestra, nos comente. Podemos ver a través de estas fotografías los preparativos y el desarrollo de la Semana Santa, la intervención de la fiesta, los rituales y todo lo que constituye la religiosidad popular en el Ecuador. Esta exposición tendrá además en exhibición obras de arte popular vinculadas con la temática de la Semana Santa, que nos han cedido en préstamo algunas personas de sus colecciones particulares. Inauguraremos la exposición el jueves 26 de marzo a las 19 horas y permanecerá abierta hasta el 16 de mayo. Los horarios del Museo de Arte Colonial son martes a sábado de 9 a 17 horas. Les esperamos. Bueno, tenemos algunos cristos, flores, estamos haciendo algunas instalaciones, como te decía, con obras de arte popular que van a ayudar al visitante a una lectura cronológica sobre el desarrollo de la Semana Santa, comenzando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Además, en estas fotografías, a las que están invitados a admirar mis queridos oyentes, podrán observar la integración de los miembros de la comunidad, el ambiente en que se desenvuelve este proceso. Todo esto que nosotros llamamos riqueza cultural y que nos da a los ecuatorianos personalidad e identidad propia. Quienes estén interesados pueden acercarse al Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en el Centro Histórico de Quito, ubicada en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el horario de martes a sábado de 9 de la mañana a 17 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de mayo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El libro testimonial Vi la muerte en la policía judicial, crónica de una tortura, de Alex Miguel Cadena, se presentará el 25 de marzo a las 19 horas en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. En este libro, los autores hacen referencia al asalto de la joyería Terranova ocurrido en Quito en el 2008, del que se inculpó al joven Alex Miguel Cadena Polanco, que permaneció detenido más de un año, al cabo del cual se le absolvió y fue puesto en libertad por no haberse encontrado pruebas en su contra. El primer Salón Nacional de Dibujo se realizará en Chimborazo, organizado por el Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles nos tiene David Alomoto. Como anunciamos este miércoles, el 20 de abril próximo se inaugurará la primera exposición de dibujo 21 de abril en Riobamba, organizado por el Núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora ampliamos el tratamiento de ese tema con una entrevista al titular de ese núcleo, el ingeniero Guillermo Montoya. Él nos habla sobre los diferentes objetivos del Salón de Pintura. El objetivo es, primero, propiciar un punto de encuentro de los artistas nacionales contemporáneos, ¿no? Luego, pues, ver las diversas posibilidades que presenta el dibujo, con todos los materiales que son susceptibles de entrar dentro de esta técnica, ¿no? Digamos, lápices, crayones, plumilla, tintas, en fin. Para poder visualizar cómo está tanto el manejo académico como el manejo expresivo de los artistas. Lo que conlleva, obviamente, a un intercambio de experiencias de los artistas de Chimborazo, que pueden conocer de cerca el trabajo que vienen haciendo en otras provincias del país. Esto obviamente devendrá en un mejoramiento de conocimiento y de aplicaciones futuras. Además, Montoya destaca que en Chimborazo hay entusiasmo por participar en el evento, por el apoyo que está recibiendo de varias instituciones para su organización. Una corriente bastante dinámica del arte acá en la provincia, porque por un lado se ha reactivado el trabajo que viene realizando la Dirección de Cultura del municipio de Riobamba, la presencia de la Dirección del Ministerio de Cultura, que de una u otra forma también, no hace mucho, pero sí también apoya este tipo de inquietudes, la Casa de la Cultura misma, que mantiene un ritmo muy dinámico de actividades en todos los géneros artísticos, y también la presencia de numerosos colectivos independientes de arte que están innovando siempre las maneras de ocupar espacios públicos, de hacer nuevas propuestas, en fin. Entonces sí hay una actitud positiva para el desarrollo artístico en la provincia. El Salón Nacional de Dibujo 2015 está recibiendo las obras en la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo, hasta el jueves 9 de abril. Mayor información sobre las bases del concurso se puede solicitar en el Núcleo de Chimborazo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o buscar en Facebook como Casa Cultura Núcleo Chimborazo. Para Identidad, David Alomoto. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presentará la rendición de cuentas de la institución mañana, 19 de marzo, en un acto que se realizará en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas. En su informe, que corresponde al año 2014, el presidente reseñará las actividades de la institución encaminadas a convertirla en un espacio público descentralizado, democrático e incluyente, que apoya a todos los creadores de arte, escritores y poetas sin distingos de manera particular. Andrea Vinuesa, funcionaria del Observatorio del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, nos da a conocer sobre las visitas guiadas al observatorio y su museo astronómico. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El Observatorio Astronómico de Quito, fundado en 1873 durante la presidencia de García Moreno, es uno de los observatorios más antiguos de América. Desde su creación contribuye al desarrollo científico de varias ciencias en Ecuador, como la meteorología, la sismología, que dio nacimiento al Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Uno de los servicios que presta el observatorio es el Museo Astronómico, donde se encuentran las primeras estaciones sismológicas que en el país dieron inicio a estos estudios. Para conocer más del Museo Astronómico, dialogamos con la licenciada Andrea Vinuesa, funcionaria del observatorio. Nuestro museo está enfocado a la astronomía, a la sismología y a la meteorología. Tenemos 8 salas de exhibición, el primer piso 4 salas, subsuelo 4 salas más, y nuestro mayor atractivo es el telescopio MERS, cuyo telescopio se ocupa para ofertar lo que son las observaciones nocturnas los miércoles y jueves a partir de las 6:30 hasta las 7:30 de la noche. Puede ingresar el público. Siempre y cuando el cielo esté despejado, ustedes pueden asistir a este tipo de actividades. Dentro de nuestro museo se exhibe lo que es una exposición permanente enfocado a la llegada de la segunda misión geodésica a nuestro país, con el objetivo de comprobar la forma exacta de la Tierra. Fue cuna de varias ciencias astronómicas, así como también fue la creación de la meteorología como una ciencia. La sismología, se pueden exhibir los primeros sismógrafos con los que contaba el país, así como también se exhiben lo que es nuestra estación meteorológica. En la actualidad todavía nosotros la utilizamos, está habilitada para el público y cualquier inquietud ustedes pueden realizarla aquí. Bien, ¿desde cuándo está abierto este museo? Existía un proceso de restauración desde el 2007 y finalmente concluyó en el 2009. Se reinaugura el museo a partir del 2011 y está habilitado para el público. Es decir, que nuestras instalaciones están muy bien equipadas, ya que es aproximadamente unos 3 años que nosotros todavía estamos lo que es fortaleciendo lo que es la difusión y la promoción de nuestro museo. Así que están cordialmente invitados para que nos visiten y comprueben todas las reliquias y la magia que existe dentro de nuestras instalaciones, ya que el Observatorio Astronómico fue considerado como Patrimonio Monumental de la Nación. Para los interesados en conocer el museo y tener una experiencia con la astronomía, pueden visitar el observatorio todos los días en horario diurno y nocturno. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Mushuk Nina, o inicio del año andino, se celebrará en 2 centros milenarios y sagrados cercanos a Quito. El próximo viernes 20 de marzo, a las 11:30 en Catequilla, sitio arqueológico cercano a San Antonio de Pichincha, mitad del mundo, y el próximo 21 de marzo, desde las 10 de la mañana, en la plaza principal de Cochasquí, en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Los pueblos primigenios celebrarán esta fiesta a que marca el inicio de su calendario desde hace miles de años. Una de las características principales del ritual es encender y cuidar el fuego nuevo o renovar, rodeado de danzas, de alimentos provistos por la Pachamama o Madre Tierra. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en identidad a la hora del café. El día de mañana, a partir de las 16 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará la rendición de cuentas del presidente de la institución, el escritor Raúl Pérez Torres. Se va a hablar sobre el trabajo de las diferentes áreas y también sobre los diferentes espacios que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y uno de los espacios más importantes es la Biblioteca Nacional del Ecuador, Eugenio Espejo. Katy, gusto poder compartir contigo el micrófono. Sí nos gustaría que des a conocer a la ciudadanía sobre el trabajo que ha venido realizando en este 2014. De la Biblioteca Nacional, un poco es de conocimiento de todos los ciudadanos, ha venido durante varias décadas como en un proceso de estancamiento. Tengo que reconocer el apoyo irrestricto que hemos recibido del presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, que ha hecho esfuerzos grandes, pese a las limitaciones de la casa, para empezar a atender los requerimientos más urgentes de la biblioteca, en función de ir superando tal vez paulatinamente, como decimos en la biblioteca, afectuosamente, lento pero seguro, en función de ir superando todas estas limitaciones, ir fortaleciendo la Biblioteca Nacional y que ésta pueda cumplir a cabalidad la misión que debería tener como gestora cultural en el Ecuador. A propósito de lo que tú mencionas, Katy, hay una confusión en el común de la gente cuando se habla de una biblioteca y una Biblioteca Nacional. ¿Qué es una Biblioteca Nacional? ¿Cómo tenemos que entender la Biblioteca Nacional, particularmente la del Ecuador? Es importante esto y te agradezco la pregunta realmente. Todos los países a nivel mundial tienen una sola Biblioteca Nacional. Esta Biblioteca Nacional, su principal misión es la de recopilar, conservar y difundir de la mejor manera el patrimonio impreso de la nación, es decir, todo lo que sea impreso en el Ecuador o en el exterior que tenga temas sobre el Ecuador. Esa es la misión fundamental de la Biblioteca Nacional, a diferencia de que mientras más bibliotecas públicas tenga un país, mejor. En el país debe existir una sola Biblioteca Nacional que cumpla esta misión. Y esto está dado básicamente por algunas diferencias. Por ejemplo, en las bibliotecas públicas la tendencia y una prueba de eficiencia y efectividad es, por ejemplo, que se establezcan políticas de expurgo, con la finalidad de que el fondo bibliográfico siempre esté actualizado. Las bibliotecas públicas y las universitarias, las escolares, tendrán la responsabilidad de tener su fondo bibliográfico lo más actualizado posible, y un poco pierde el valor los fondos bibliográficos que van quedando antiguos u obsoletos. La Biblioteca Nacional no establece en ningún país del mundo políticas de expurgo, porque es nuestra responsabilidad guardar el patrimonio. Entonces, un documento, mientras más antiguo sea, quizás merece más atención por parte de la Biblioteca Nacional, sin desmerecer atención a los actuales, por supuesto, pero nosotros deberíamos cumplir la misión de preservadores de patrimonio, más que de biblioteca pública, en el sentido de que la gente llegue y encuentre siempre los documentos actualizados. En este sentido, las bibliotecas nacionales tienen fondos ya restringidos por su antigüedad, por su estado de conservación. Las políticas de seguridad son distintas. Las bibliotecas públicas tienen estanterías abiertas y deberían tener estanterías abiertas. El acceso del público, mientras más amplio y generoso sea, es mejor. En la Biblioteca Nacional, por su carácter de custodio de patrimonio, siempre habrá espacios donde el usuario tendrá un acceso restringido por seguridad física, por seguridad de conservación, etcétera. Pero claro, siempre con una política de democratizar, es decir, la Biblioteca Nacional tampoco es que puede, con la finalidad de custodiar, cerrar el acceso a la información, sino tomar las medidas adecuadas para precautelar el patrimonio, porque el papel puede ser muy frágil, pero que los ciudadanos, los nacionales e internacionales, tengan acceso a la memoria que guarda una Biblioteca Nacional. Katy, el mundo de la tecnología avanza. Las nuevas tecnologías de la comunicación tienen que estar acordes a las necesidades en las cuales estamos inmersos. ¿La biblioteca cómo está trabajando con este tema de la tecnología? Bueno, creo que es responsabilidad de todas las bibliotecas realmente a nivel mundial ir enfrentando el nuevo rol que las nuevas tecnologías nos proponen, ¿no? Es decir, la biblioteca ya ha pasado de ser este espacio calladito, reservado, donde la gente llegaba única y exclusivamente a buscar un libro. Las bibliotecas con las nuevas tecnologías de información ya trascienden tiempos y espacios, y ese quizá es la joya más importante que nosotros podemos como Casa de la Cultura ofertar a la ciudadanía, y es que en el 2014 la biblioteca emprendió el proyecto de Biblioteca Nacional Digital y el proyecto de la Red Nacional de Bibliotecas de la Casa de la Cultura. ¿Cómo funciona esto? A ver, la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura realmente rebasó las expectativas, porque nosotros habíamos pensado hacer una primera fase en el 2014 y que se integren tres núcleos provinciales, es decir, tres bibliotecas de núcleos provinciales de la casa a esta red que nosotros estábamos formando. Pero ahorita estamos trabajando con alrededor de 8 núcleos provinciales que ya están conformando la red. Entonces, la Casa de la Cultura Matriz, la Biblioteca Nacional, tuvo que implementar la plataforma virtual, tomar todas las medidas, se hicieron capacitaciones con los bibliotecarios de las provincias y ahorita ya estamos trabajando en la integración de los fondos de las bibliotecas de las provincias a la red, que es totalmente digital, ¿no? Tenemos un catálogo ya, un catálogo que ya está en línea, todavía estamos haciendo ajustes, pero ya ahí encuentras un link en donde se puede desplegar todas las bibliotecas que están participando en la red. El usuario entra, o por ejemplo puede entrar por otro lado también, sino más bien buscar un libro, y la plataforma le va a indicar que este libro tenemos en Quito, pero también está en Loja. Y entonces nosotros pretendemos dar esta facilidad. En los libros que estén libres de derechos de autor, estarán expuestos a texto completo. La aspiración es que esto se logre a nivel nacional. Ahorita estamos haciendo esto de digitalización solo en la matriz, porque es un proyecto costoso el proceso de digitalización. Pero la idea es que las bibliotecas de la Casa de la Cultura estén en línea y que puedan ofertar todo su fondo documental, como digo, gracias a las nuevas tecnologías, superando tiempo y espacio. ¿Hay una regla o norma específica a propósito de lo que tú mencionas, de que tienen que tener el tema sobre el derecho de autor para que el usuario pueda acceder al libro completo? ¿Y ustedes cuántos libros en línea completos tienen para que el usuario pueda abrirlo? Nosotros tenemos ahorita como biblioteca de la Casa Matriz 2,000 libros digitalizados. Estamos haciendo un estudio para determinar cuáles de esos libros están exentos de los derechos de autor y de este impedimento. Aparte, tenemos 97,000 páginas de prensa antigua. Entonces, tenemos 97,000 páginas. Estamos haciendo trabajos conjuntos con el IEPI para poder establecer hasta dónde nosotros podemos llegar como biblioteca. Pero claro, la restricción de derechos de autor aquí es fuerte. Es fuerte porque nosotros no podríamos poner en línea los libros sino hasta después de 70 años de la muerte del autor. Bastante complicado. Es bastante complicado, porque además para hacer este estudio nosotros requeriríamos de un personal que se dedique única y exclusivamente a hacer un seguimiento de cómo está la situación de determinada obra en cuanto a derechos de autor. Es complicado, pero no nos desanima. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No es una cosa que uno puede resolverlo de un día para el otro. Aspiramos que como a mediados o máximo en el tercer trimestre de este año ya podamos finiquitar este asunto y ya salga la Biblioteca Nacional Digital al aire, así como que ya se ponga en la web públicamente. Hemos visto y se ha dado a conocer inclusive de la presencia de expertos extranjeros que han venido a capacitar al personal de la biblioteca. ¿Podrías comentarnos sobre eso, Katy? Claro, esto fue un aporte bien importante. Y fue gracias, básicamente, obvio, repito, es por la Casa de la Cultura, la presidencia del escritor Raúl Pérez Torres, pero también es porque nosotros somos parte de Avinia. Avinia es la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica y realmente fue muy satisfactorio el reconocimiento que Avinia hizo sobre la última gestión que se está haciendo en la Biblioteca Nacional. Hemos dado pasos importantísimos, es decir, se hizo rehabilitación de algunos fondos que estaban muy deteriorados, el asunto de la biblioteca digital, casi éramos la única biblioteca nacional que no tenía biblioteca digital. Entonces, en función de eso, Avinia se preocupó y dijo, hay que apoyar para que sigan dando pasos. Llegaron algunos expertos a capacitar en materia de software libre, etcétera, en materia de bibliotecología, y también tuvimos la participación de Macaya, que es una organización mundial, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, facilitó que se den las jornadas de capacitación para los bibliotecarios de los núcleos provinciales. sin que para ellos ni para la Casa de la Cultura represente un costo en absoluto. Se cubrió todos los gastos desde fuera y se ha logrado jornadas importantes de capacitación que sin ellas no hubiéramos podido avanzar en el trabajo ni de la digital ni de la red de bibliotecas. Se nos quedaron algunos temas sobre la mesa, sobre los convenios que han firmado inclusive. Ya habrá oportunidad de conversar con Katy Flor, directora de la Biblioteca Nacional del Ecuador, Eugenio Espejo. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Lima. El Festival Internacional de Guitarra se inauguró en Lima. Participan grandes guitarristas provenientes de Europa, Asia y América. El evento se extenderá hasta el próximo sábado 21 de marzo, cuando se clausurará con una noche de guitarras del mundo, dirigida por el maestro Percy Bravo. En esa ocasión se reunirán todos los intérpretes nacionales y extranjeros participantes en este encuentro. Esta última velada tendrá como invitado especial al peruano Mario Sedoc. Los guitarristas interpretarán temas tradicionales del Perú. Caracas. Las postulaciones de la edición número 73 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015 se abre el día de hoy en Caracas. Los premios, como todos los años, serán entregados el Día del Periodista, el 27 de junio, y serán entregados a los periodistas en ejercicio activo y cuyas trayectorias como profesionales sean de probada solvencia ética. Se otorgarán galardones a los mejores trabajos realizados en televisión, radio, impreso, digital, opinión, fotoperiodismo comunitario o alternativo, docencia e investigación e imagen gráfica, que comprende la ilustración periodística, diagramación, infografía y animación audiovisual. Se recibirán materiales hasta el próximo 30 de abril. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El cuarto Festival de Danza en Cuerpo y Alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas, desde la folclórica a la contemporánea y urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales. Hoy, a las 19 horas, se inaugurará la exposición Fotografía Artística del ecuatoriano Gabriel Fiallos en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La muestra es una colección de retratos tomados en asilos de ancianos y otras locaciones. En cada mirada encontramos el brillo de la paz, la soledad y la ansiedad. También la temática del paisaje con una visión diferente y original de hacer arte. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión. En la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Jamie Chiluiza, David Alomoto. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.